Pérez, te saludamos. Buen día. Buen día, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué dejó el partido de ayer, Silvio? ¿O qué es lo que te viene dejando hasta el momento la serie? Si encontraste algo distinto o planteaste algo distinto en el juego de ayer para volver a ganar. Yo creo que estamos jugando una serie en pareja, con mucho despliegue físico, que de algún modo pone a las defensas un poco más arriba de los ataques. Y bueno, nosotros los partidos en casa me parece que hemos jugado con un margen un poco mejor que Gimnasia, por eso fuimos merecedores de los tres partidos y pudiendo correr, que es lo que no pudimos hacer en Comodoro tanto. Y bueno, un poco la serie va por ese lado. Siento que pasa eso, que el despliegue físico y la intensidad defensiva de todos lados está de algún modo no permitiendo jugar bien a los equipos, ¿no? O todo lo bien que quisieran. Gallego. Te saludo, Silvio. Te felicito por la victoria de ayer. Después, al final de la nota, te voy a hacer una observación. Pero comparto plenamente lo que decís y la verdad que se nota, porque tanto Quinza como Gimnasia, a la hora de tener que atacar, están incómodos, y eso es, independientemente de alguna mala noche de un jugador que toma tiros que habitualmente mete con otros porcentajes, es por la gran defensa. Gimnasia ha modificado mucho el tema del extrapase y lo juega menos, lo arriesga menos para no darte la chance a vos y a tu equipo de poder recuperar pelota en defensa y de esa manera permitirte no correr. Y algunos jugadores de tu equipo han modificado el tiro de tres puntos que Atacaste había traído también como arma ofensiva con buenos porcentajes en varios de los jugadores. Hoy, al ser la defensa de Gimnasia o ajustar más la defensa y hacerla más agresiva en la primera línea defensiva, también eso está motivando, creo, la corrección en los tiros y modificando los porcentajes, ¿no? Hola, sí, escuché un poco cortado, te estoy escuchando pero un poco cortado. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, a vos te escuchamos bien. Te decía que las dos defensas comparten, que lo que estaba diciendo vos y creo que hay mucha energía en la presión a la bola y el traslado, como para no dejar jugar cómodo los sistemas regulares. Y digamos, bueno, y como todo, me parece que cuesta salir limpio de una cortina, cuesta por ahí desarrollar uno contra uno porque hay tráfico de gente. Entonces, digamos, como que algunos canales de anotación se pueden ir cerrando un poquito, pero yo siento que la serie está presentada así, que hay cosas que no van a cambiar, que lo de innovar han sido, digamos, pequeños ajustes, más que nada en el correlato de los partidos, y que hay que estar preparado. Nosotros particularmente tenemos que pensar en jugar en Comodoro ahora con la estructura, ¿no? Me parece que tenemos que llevar la estructura armada. Yo pienso que los dos partidos que jugamos de visitante, independientemente del mérito de Gimnasia, que lo tuvo, está claro, nosotros no hemos jugado como queríamos, y me parece que podemos ir mejor preparados y tener una mejor versión y llevar la estructura, no solamente apoyarnos en algún jugador, sino el bloque completo y un poco eso es lo que nos pasó en el año, así que esperemos hacerlo. ¿Para quién está dada más la serie, de acuerdo a esta preponderancia y al estilo de juego, a lo que se está proponiendo y a lo que la serie ha entregado? ¿A lo que propuso Quimsa durante toda la temporada, para estar cómodo, para jugar de acuerdo a lo que pudo desarrollar a lo largo de estos 5 partidos, o crees que está más dada para el estilo de juego de Gimnasia, por cómo se viene jugando hasta ahora? Yo creo que ninguno de los dos está pudiendo llevar todo lo que ha mostrado en el año en su totalidad. Bien. Sino que lo hace parcialmente. Yo creo que ni nosotros podemos jugar a campo abierto todo lo que quisiéramos, sobre todo de visitante, no es el resto para hacerlo en el próximo partido, y tampoco creo que Gimnasia pueda jugar con 5 o 6 pases por ofensiva como fue todo el año, y no se lo hemos permitido en toda la serie. Entonces, hay como una cuestión, digamos, de intermitencias, de que por momento algún equipo de los dos parece que va para esa dirección de lo que hizo en el año y el otro no se lo permite, y digamos la serie se está trabando así. Y para llegar con el bloque óptimo, con la estructura armada, en relación a lo que pasó en los dos partidos que ya jugaron en Comodoro, ¿qué deberían cambiar? La mentalidad. Yo creo que nosotros, el segundo partido, lo dije en alguna oportunidad, para mí no nos hizo bien, nos confundió. Me parece que el primero lo ganamos con autoridad, sin haber brillado en ataque. En el segundo estuvimos en los dos lados de la cancha y tocamos un rendimiento alto, y no nos hizo ir a Comodoro con la mentalidad que requiere una final. No es que fuimos mal, nadie lo pensó así, los jugadores son los primeros que quieren seguir de la misma manera, pero me parece que hay algo inconsciente que uno no lo espera y que nos puso no nos puso a jugar todo lo agresivo que pudimos. Entonces eso es lo que primero que tenemos que cambiar. Creo que ahí está un poco la de ir todos juntos, ir fuerte y concentrado, que nosotros somos un equipo que defendemos con riesgo, no estamos todo el tiempo conservadores, con lo cual hay riesgo de saltar y cambiar, de atrapar, de correr, rotar, y eso pasa por estar todos, porque cuando a veces se pierde alguno, queda como expuesto el equipo, y yo creo que hay que cambiar esa situación, ir con la obligación, la misma con la que estamos jugando en casa, porque no estuvimos lejos, porque de hecho los dos partidos tuvimos a tiro de llevarlo, con lo cual me parece que si el equipo va bien preparado y juega bien, tiene chance de ganar. ¿Te sorprendió por momentos la presión que generó Gonzalo García y sus jugadores en la salida de ustedes? En salidas que por lo general no los hemos visto perder muchos balones, tal vez en el partido de ayer sí perdieron algunas pelotas. No me sorprendió, porque los dos armadores de Gimnasia son dos jugadores que tienen piernas para hacerlo, para ir a buscar a los armadores rivales, y digamos, no lo veo como un tema. Me lo esperaba, me refiero a que eso y la formación baja con Jean Mandalero la esperaba, porque son jugadores que están, digamos, vinculan a la creación y a la anotación, y saben que con eso también es una forma de tener un equipo también liviano con la guerra ahí para llegar al balance. Lo veía como algo que podía pasar. Galle. No, le quería preguntar a Silvio si hace mucho que está practicando carrera con valla, salto con valla. Me tenía que anotar el rebote de ataque. Metí un rebote de ataque. Tremendo el brinco que pegaste ayer cuando Gimnasia de Comodoro mete un triple, y creo que queda, si no me equivoco, Fernández Chávez, no me acuerdo qué jugador era, atrapado en como una especie de doble cortina o en el poste alto. Saliste a la cancha y pegaste un salto que dije, se desgarra, se rompe todo, se viven distintas las finales, ¿no? Nada, sí, yo la verdad estaba, era un momento que tenía Gimnasia una formación que nosotros podíamos hacer una regla defensiva que no hicimos, y era muy evidente, por eso salió de escala, solo tirado un tiro de tres puntos, y bueno, me enojé por eso, pero es propio del impulso que a veces tenemos los entrenadores, pero más que el impulso también es que el deseo de querer jugar, de tratar de acompañar al equipo desde el banco con energía, que no nos vean pasivos, que no nos vean relajados, porque es una serie que hay que estar, me parece, todo el mundo al 110%, y bueno, nada. ¿Y ayer fue uno de esos partidos o de la serie en el que más tuviste que trabajar? Me parece que no tanto durante el partido, en el sentido que los jugadores hicieron un muy buen trabajo, empezamos abriendo 10-0 bien, sí, y como empezando a gobernar el juego como queríamos, por muchos pasajes lo hicimos, pero sí me parece que tuvimos que trabajar mucho entre todos el día anterior, porque volvimos de Comodoro medio enojados, también un poco preocupados, porque eso que te decía antes, creo que inconscientemente fuimos a pensar que todo lo hacíamos más fácil, y bueno, y creo que lo hemos dicho también cuando abría la serie, que es una serie que hay que construirla, que hay que trabajarla, y que hay que estar bien preparado para cada noche, así que, y bueno, es lo que queremos ahora para el otro juego. ¿Cuándo viajan? Mañana a las 9 de la mañana salimos. ¿Y llegan a media tarde a Comodoro? Sí, un poco más, como a las 6 de la tarde llegamos el otro día. ¿Y hay algún trabajo en especial de concentración, anímico, para tal vez aislar de la efervescencia que va a tener Comodoro, la ciudad, el socio fundadores, a tu plantel, y mantenerlos enfocados en que están a un partido, ni más ni menos que a un partido, de ser campeones de liga? No vamos a cambiar, digamos, demasiadas cosas en cómo fue nuestro comportamiento del año. Sobre todo porque también ahora estamos yendo a una cancha que ya conocemos el escenario. El partido, para algunos podía ser algo nuevo, el segundo todavía estábamos como adaptándonos. Ahora conocemos perfectamente qué nos espera y digamos, cómo también ellos juegan en su casa. Y me parece que nada, que hay que tomar una cuestión muy... muy personal esto de querer prepararnos, de empezar a visualizar bien el juego y de ir todo. Yo creo que tenemos que ir con una estructura fuerte todo, porque siento que si jugamos bien lo podemos hacer y podemos ganar y también saber que tenemos dos chances, entonces tenemos que jugar tranquilos. Gracias. Preguntarle por Mainoldi. Claro, esa es la última. ¿Cuál es el panorama con Coquito Mainoldi, que lo habías puesto de titular en el partido de ayer? Había arrancado muy bien, metiendo 5 puntos con un triple y un doble, y después tuvo ese golpe a la salida de un rebote que casi lo deja fuera del partido. Queríamos saber si ya tenías alguna información acerca de cuál es el estado de Mainoldi. No, están haciendo un estudio ahora, que esperemos en las próximas, ahí una hora, un par de horas, tener algún resultado. Y pero la verdad no lo cuento, ¿eh? No creo que pueda estar, y la verdad que viene con mala suerte, le digo, por el tema del pie primero y ahora con la rodilla. Nos tenemos preparados para jugar sin él. Bueno. Abrazo, Silvio, gracias por tu amabilidad, por charlar un rato de básquetbol con nosotros una vez más. Bueno, por dejarnos entrar también un rato al día a día de Quimsa y en momentos tan especiales, tan decisivos. Tener la claridad con la que nos contás la historia de tu equipo. Gracias. Un abrazo a todos, gracias. Silvio Santander es el entrenador de Quimsa de Santiago del Estero. Su equipo le está ganando...